Nos vemos ir rápidamente lo que está pasando ahí en la cárcel de Bolón-Sumer. Hay represión, hay protesta y reclamo. Estamos en comunicación telefónica con Ana Socino, quien integra el Comité de Prevención Provincial de Prevención de la Tortura. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿cómo es, cuál es la situación que están viviendo ahí en Bolón-Sumer, que se viene a sumar a otras que, bueno, están vivenciando en el país y acá en la provincia también, ¿no? Sí, el escenario de la cárcel de varones es el mismo que vivimos el viernes con mujeres y es reflejo de lo que viene pasando a nivel país. Ya tenemos como varias noticias de otras cárceles que están en protestas. En Mendoza hace aproximadamente 15 días que las personas privadas de libertad se encuentran en huelga de hambre, presentando habeas corpus y notas tanto a la justicia como al servicio penitenciario, y siguen en espera de respuestas. Hoy desde el comité estuvimos entrevistando a referentes de cada pabellón en Bolón-Sumer a fin de constatar cuáles son los principales reclamos y poder exigir a la justicia que una buena vez se tomen medidas en relación a descomprimir las cárceles. Bien, Ana, ¿y cómo es la situación? ¿Hubo represión? ¿Hay heridos? ¿Han podido constatar esto? ¿Cómo está el trato ahí? Sí, claramente. Ante la protesta o cualquier tipo de huelga que se dan en las cárceles, la respuesta del servicio penitenciario es la represión. Mientras estábamos entrevistando, comenzaron a sentirse disparos y detonaciones y era nos dijeron que nos teníamos que ir porque estaban reprimiendo, ya que uno de los pabellones había tomado como medidas distintas a las que se venían trayendo ante la falta de respuesta del Poder Judicial. Los pedidos puntuales tienen que ver con el aceleramiento que se aceleren el otorgamiento de prisiones domiciliarias como condicional y asistida. Sin embargo, los grupos de personas privadas de libertad en Bolón-Sumer tienen detallado en listado los grupos de personas de alto riesgo. Entonces son a ellos a quienes ellos piden que en primer lugar se les otorgue la domiciliaria. Claro. Y el tema de la salud, ¿no? Los protocolos de salud, de higiene, de seguridad, seguramente en el lugar, ¿no? ¿Cómo? Perdón, que no te... No, digo, activar protocolos de salud, de higiene en los distintos complejos también, que ha sido una situación de bastante abandono en ese sentido también, ¿no? Sí, es muy complejo. En esta situación lo que estamos nosotros del comité exigiendo es que se armen mesas de diálogo donde participen diferentes actores, no solamente del Poder Judicial, sino también actores que tienen que ver con política social, desde legisladores como también organizaciones y organismos de derechos humanos. Uh-huh. En esas mesas de diálogo donde se puede discutir no tan solo la situación ahora de pandemia, sino también las políticas carcelarias de fondo, las torturas, los malos tratos, las condiciones de detención. Bueno, esto no viene sucediendo y cada vez se va como complejizando más ese escenario. ¿Cómo está la recepción de esa propuesta, Ana, que es muy muy interesante, ¿no? Hacer intervenir a todos los actores, ya, ¿no? Sí. En el día de hoy había una segunda instancia de mesa de diálogo en el Borbollón, en la que no se permitió seguir participando a todos los actores que estaban participando en la mesa anterior. Esto es una muestra de querer cerrar estos espacios de discusión, expresa también no querer mostrar lo que suceda dentro de las cárceles. Eso ha sido, es el análisis que tenemos a hoy. Quizás mañana podemos hacer como un análisis más profundo, porque esto que te digo ha sucedido ahora, hace minutos. Sí. Bueno, Ana, la verdad que bueno, más que atenta a estas situaciones y... Bueno, que se encuentre algo de justicia, algo mínimamente. Sabemos que es una situación estructural de hace muchísimos años. Ustedes están ahí trabajando esto hace muchísimo tiempo. La cuestión no mejora, se agrava con esta situación de pandemia. Y bueno, ¿cuál es el rol que ves de las organizaciones sociales para visibilizar, para poder aportar algo a meter un poquito de justicia a esto? ¿Cómo ves ese camino también? Camino difícil porque hay sectores sociales que no dejan de aplicar la violencia hacia las poblaciones más vulneradas, quienes no conocen también de qué se trata ese mundo paralelo encerrado. Entonces, por ahí, bueno, tratamos desde las organizaciones, de organismos de derechos humanos, de no instalar un debate que tenga que ver con las causas o quién debe salir o quién no, sino no tratar de polarizar desde ahí, sino dar la discusión desde lo que dicen los estándares internacionales en derecho y de la situación carcelaria en sí, y que se trata de una situación a nivel mundial también. Digo, eso no es que solamente suceda acá en Mendoza, está a nivel país, y hay cárceles del mundo que ya vienen liberando personas para poder descomprimir la población. Tal cual. Bueno, Ana, algo que quedó ahí para informar, comunicar, y agradecerte muchísimo este tiempo para traernos lo que está pasando hoy en Bolón Surmer. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos la palabra de Ana Socino.